al son del encuentro. Bienvenidas y bienvenides a este espacio en donde les informamos acerca de los avances hacia el 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarias, que se realizará los días 12, 13 y 14 de octubre en La Plata, territorio querandí. En la columna anterior, dimos cuenta de las razones por las que diversos sectores de su organización creemos necesaria y urgente la modificación de la identidad de los encuentros, dado que desde los comienzos, los encuentros fueron no solo integrados, sino también construidos por personas diversas y disidentes, y que además, dados los territorios que ha recorrido cada año, ha abrazado a identidades de diferentes naciones y por ello se refuerza su carácter plurinacional. Al son del encuentro. También debemos comprender que desde sus inicios, este espacio fue uno de los tantos escenarios en donde la hegemonía intenta, una vez más, en la historia de nuestras batallas individuales y colectivas, disputar y arrebatar el poder que nos pertenece. Hace unas semanas, el sábado 1 de junio, durante la séptima plenaria organizadora que se realiza mensualmente en el Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, y de acuerdo a la metodología que se lleva a cabo en cada reunión, las diferentes comisiones presentaron sus pronunciamientos, entre los cuales, en una amplia mayoría, se posicionaron por la necesidad de un encuentro plurinacional, diverso y disidente, anticapacitista, anticolonialista, antipatriarcal, a favor del aborto legal, seguro y gratuito, contra el ajuste, el FMI y las iglesias antiderechos. Sin embargo, un sector de dicha comisión, encabezado por el PCR, sectores del PJ y Patria Grande, se retiró violentamente de la reunión, llevándose el sonido que se estaba utilizando. Al son del encuentro. De esta forma, abandonando el espacio previo a su finalización y negando los debates ya dados en el interior de la organización, evidenciaron la voluntad rupturista y antidemocrática que pretende continuar excluyendo a una amplia mayoría del movimiento feminista regional. Inclusive, en el mensaje expuesto antes de su partida intempestiva, reconocieron haber creado a espaldas de las comisiones de trabajo las redes sociales en nombre de la comisión organizadora del 34 Encuentro Nacional de Mujeres y asumiendo también haber solicitado reuniones a funcionarios del gobierno provincial y de la Universidad Nacional de La Plata sin consultarlo en las plenarias, lo cual significa estar organizando el encuentro por fuera de los ámbitos democráticos y abiertos que lo caracterizan. Al son del encuentro. Al son del encuentro. Por sobre todas las cosas, quiero decir que la demostración concreta de que queremos que haya un encuentro masivo y democrático es que hemos comenzado a entregar las notas a los clubes, a las asociaciones. Voy a celebrar y me parece que está perfecto que se hayan entregado notas. Me parece que está buenísimo. Y si no basta con oír para creer que estas palabras puedan ser de un sector que se llama democrático, cuando en sus palabras y actitudes demuestra lo contrario, pueden acceder a los videos que se han compartido en las redes sociales de la campaña Somos Plurinacional para denunciar estos lamentables hechos. Al son del encuentro. Durante dicha jornada estuvo presente Adriana Guzmán Arroyo, quien forma parte del feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia, y desde donde ha participado con sus compañeras y compañeres de tres encuentros anteriores, motivadas por la necesidad de estar en este territorio que ha sido capaz de sostenerlos por tantos años, lo cual además reconocen como parte de la memoria feminista en toda el Abya Yala. Dada su experiencia como parte del territorio boliviano que ya ha atravesado un proceso de transformación identitario hacia la plurinacionalidad, nos acercamos a ella para tomar su testimonio y compartirles su contundente conclusión al respecto de lo sucedido en esta plenaria. Al son del encuentro. Sabemos hoy que está el desafío de reconocerse como plurinacionales y hoy llegando a la plenaria me encontré con esta ruptura, con la salida de algunas organizaciones dentro de la comisión y me hizo mucho recuerdo a cómo se definió en Bolivia la plurinacionalidad del Estado. Se hizo una asamblea constituyente, pero además un debate permanente en las calles, dentro de las organizaciones. La primera idea era si el Estado es plurinacional, estamos borrando la historia de lo nacional como si que la historia iba a empezar de nuevo. Y eso no es cierto. Era la prueba de que la historia es capaz de transformarse y de que somos los pueblos que somos capaces de transformarla y acabar con esa historia colonialista, racista, de más de un siglo que nos había negado a los pueblos hablando de una república nacional cuando éramos muchas naciones en el territorio boliviano. Y creo que es uno de los debates que se asemejan algún sentido aquí, porque hay unas mujeres que han estado y que han sido visibles y que han tenido palabra, y están las mujeres originarias, que han estado pero sin palabra, que han estado sin la visibilidad que las corresponde, y eso no solamente nos hace invisibles a las mujeres originarias, sino que las hace cómplices del colonialismo, a las mujeres que han estado en ese encuentro sin mirar a las mujeres originarias. Y eso es importante debatirlo. Y por supuesto que van a haber discusiones y posibles rupturas, ¿no? Y yo creo que hay que analizarlas en el desafío político antipatriarcal. El patriarcado utiliza el colonialismo y el racismo para fragmentar la comunidad, para destruir la sociedad, y empieza por las mujeres. Si las mujeres no somos capaces de mirarnos, que somos quienes vivimos más opresiones del sistema, si no somos capaces de mirarnos y de articularnos para la lucha, pues el sistema tiene la mitad del asunto ganado, ¿no? Eso está en debate, creo, hoy en lo plurinacional. Otra cosa que nos ha pasado en Bolivia en este cambio de la república a lo plurinacional ha sido el reconocer que hay un lugar del colonizador y hay otro lugar de los pueblos indígenas, y que necesitamos salir del lugar de la culpa, de lo siento, no te vi, disculpas porque finalmente no fueron ustedes las que colonizaron este territorio en el 1492. Y por otro lado, nos permite a nosotros salir del lugar de la victimización y mirarnos ambas con historias y con argumentos políticos y con lugares frente al patriarcado desde el cual necesitamos seguir luchando. Bueno, yo creo que esas cosas van a estar en debate aquí. Finalmente me parece importante entender que si hay una ruptura dentro del movimiento aquí, eso afecta a toda la Vía Yala. Es un escarmiento como que para las mujeres en otros territorios no se articulen porque van a terminar peleándose. ¿Para qué quieren hacer un solo movimiento? No ven a Argentina, que todas están peleadas ahora. Eso va a pasar en Bolivia, en Argentina. Y no se trata de ponerles la carga a ustedes, sino de asumirlo como una responsabilidad política territorial. Por eso venimos. Y si necesitamos ayuda del Ecuador, hay que hablarles a las compañeras y del Perú. Y de alguna forma venimos y hacemos la discusión aquí y ponemos el cuerpo también con ustedes. Porque si el movimiento se rompe aquí, el único que gana es el sistema. Está más allá de Macri, está más allá de los estados. La esperanza de los pueblos, de las organizaciones de mujeres, de que somos capaces de salir millones a la calle, y es el miedo de los estados cómplices del sistema, de las transnacionales, de las redes de trata, que mejor les servimos divididas. Yo creo que primero hay que analizar las rupturas como rupturas políticas. Sabemos que hay diferencias entre las organizaciones que están aquí dentro, que no vamos a coincidir. Muchas organizaciones son más partidarias, otras son más anarquistas, ¿no? Pero también hay coincidencias. Todas estamos en contra del genocidio, entonces hay coincidencias por las que seguramente nos podremos encontrar en La Plata en la fecha establecida en octubre. Desde esas coincidencias, sabiendo nuestras diferencias, creo que si nuestra lucha es realmente antipatriarcal, esa sería la convocatoria a las organizaciones que se han salido. No es una pugna de protagonismos o de partidos, ¿no? Hay un genocidio en todo el territorio, pero también aquí en la Argentina, cada vez más brutal hacia las mujeres, hacia las niñas, y la forma, la crisis económica también es una forma de genocidio y afecta fundamentalmente a las mujeres y a las niñas, que terminan en la calle prostituyéndose, que terminan viviendo en la calle siendo violadas por el hacinamiento, por estar en la calle. Entonces creo que la convocatoria es a unirnos en nuestras diferencias, reconociendo las diferencias que tenemos, unirnos en las coincidencias que podamos tener frente al sistema, es una cosa. La otra, hay que reflexionar del impacto que esto va a tener internacionalmente, ¿no? Ustedes no tienen la responsabilidad de lo que pasa en Bolivia, pero desde que hay la marea verde aquí nos hemos rearticulado en Bolivia y hemos puesto la discusión en un estado plurinacional de las mujeres originarias también, una discusión que ni en Bolivia estaba, ¿no? Entonces hay una responsabilidad de lo que se está discutiendo aquí. El Ni Una Menos también ha salido de aquí, del territorio argentino, y ha convocado a la señora de la calle, a la vecina, a la hermana de la comunidad. Ahí no hay una discusión de qué feminismo vienes ni de qué partido vienes, sino que estamos desde la vida frente al sistema de muerte, no desde la vida digna. Y creo que hay que pensar en eso antes de pensar cómo seguimos caminando hacia octubre, y pensar que en octubre se tiene que dar al encuentro y que con nuestras diferencias seguramente más profundizadas tendrá que ser por lo menos en el mismo territorio. Al son del encuentro. Al término de dicha jornada, las y les integrantes de las comisiones que continuamos con el desarrollo de la plenaria, elevamos un comunicado mediante el cual denunciamos y repudiamos con preocupación esta maniobra que atenta contra el espíritu de los 34 años en que venimos organizando el encuentro y sus propias definiciones. Llamamos a todo el movimiento feminista, indígena, afrodescendiente, negras, trabajadoras, estudiantes, organizaciones populares, disidencias, a pronunciarse y repudiar con nosotras y nosotres este accionar grave de ruptura. Lamentando profundamente lo ocurrido, convocamos a una plenaria de emergencia que se realizó el miércoles 5 de junio a las 17 horas en el Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata. De esta forma, y por respeto a la historia construida colectivamente, nos seguimos organizando para recibir a las miles de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias para hacer el encuentro más grande de la historia. Una de las presencias en esta reunión fue la de Celina Rodríguez Molina, integrante del espacio de género del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, y de la Cátedra Libre Virginia Volten, quien nos brindó su testimonio. Al son del encuentro. Nunca los encuentros han sido una burbuja. Han tenido una relación dialéctica durante estos 33 años con las realidades y con las construcciones feministas, por las realidades del sistema capitalista patriarcal y por la resistencia a estos sistemas que nos hambrían y nos hacen infelices. Fue un largo aprendizaje, donde los resultados se ven hoy, no solamente en la marea verde, sino también en las construcciones de estos feminismos que retoman sus luchas, estos feminismos internacionalistas, estos feminismos que se enriquecen con más experiencia. Fue un largo aprendizaje que fuimos haciendo con las feministas de la Via Yala, encontrándonos en muchísimos lugares, pero fundamentalmente en esos domingos donde hacíamos los paneles feministas, donde las voces de las luchadoras latinoamericanas, las luchadoras del Kurdistán, las luchadoras de otros lugares del mundo estaban presentes. Así fuimos conociendo a las compañeras de Conamuri, de Paraguay, a las compañeras de la Sin Tierra, de Brasil, a las luchadoras como Berta Cáceres, de Honduras, a las negras colombianas y del resto del continente. Escuchamos las voces de las compañeras de Kurdistán, que nos enseñaron diferentes lugares en el mundo, pero que pudimos unirnos a nuestras propias luchas. Eso nos ha enriquecido. Fuimos aprendiendo junto a las lesbianas, fuimos aprendiendo junto a las trans, de la mano de Luana Berkin, de la mano de Diana Sacanyán y de miles de compañeras que fueron participando activamente en estos encuentros. Fuimos aprendiendo la construcción de estos 8M que fuimos construyendo con el deseo de cambiarlo todo a nivel internacional. Y esto del deseo de cambiarlo todo me parece fundamental porque hoy está totalmente integrado a este deseo de nombrar el encuentro que sea plurinacional. Por eso desde miles de feminista nos preguntamos, algo que se cae por su propio peso, algo que viene con la fuerza de la historia, de los aprendizajes de tantos años, de más de 33 años, ¿cómo puede ser que haya sectores que se planteen que no se puede cambiar porque siempre fue así? ¿Desde cuándo las feministas nos preocupamos desde el siempre? Si hemos querido cambiarlo todo, si queremos destruir las instituciones que nos han agobiado, como las iglesias, los gobiernos de turno, que nos han agobiado durante tantos años. Entonces pensamos que este año tenemos que dar un gran paso en el territorio querandí. Tenemos el mandato de las hermanas Mapuche, que el año pasado entre Leu, su territorio, el lugar donde les han quitado su territorio, nos vinieron a decir de que evidentemente ellas siguen luchando por la plurinacionalidad, en lo concreto, en el aquí y ahora, en la lucha por el territorio, en la lucha por las reivindicaciones, en la lucha por sus lenguas. Evidentemente estamos frente a un desafío que podrá marcar un hecho histórico. Las feministas no nos callamos la boca, las feministas seguimos luchando por nuestros derechos, las feministas seguimos luchando por nuestros deseos, las feministas seguimos luchando por un gran encuentro plurinacional y de las disidencias sexuales. Ahora, aquí, en territorio querandí, en octubre. Al son del encuentro. Durante la plenaria de emergencia, se determinó la realización de una conferencia de prensa por la democratización del 34 Encuentro, que se llevó a cabo el lunes 10 de junio en la Sala Polivalente del Pasaje Dardo Rocha de la Ciudad de La Plata, que estuvo conformado por les y las integrantes de la Comisión Organizadora del 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Trans, Travestis, Lesbianas, Bisexuales y No Binarias, quienes compartieron los debates y pusieron en conocimiento sobre los hechos ocurridos en la reunión plenaria de la Comisión Organizadora el pasado sábado 1 de junio, recibiendo adhesiones de diferentes sectores feministas de todo el país. Compartimos parte de lo expuesto en la conferencia en la voz de Claudia Chávez Brun, quien integra la Comisión Plurinacional y pertenece a la comunidad de residentes bolivianos de Ensenada. Al son del encuentro. Entendemos, en este sentido, que la denominación nacionalista no hace más que negar la composición social de los territorios, silenciando políticamente el genocidio de los pueblos indígenas. Es por eso que las voces y las luchas de las comunidades originarias organizadas en el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, en la Columna Negra Indígena Racializada y Disidencias, y de todas las naciones indígenas que habitan en la Via Yala, son la base fundante para emprender esta lucha contra el negacionismo y la invisibilización. También decimos que el encuentro no es solo de mujeres, sino que están presentes como sujetas y protagonistas políticas todas las identidades vulneradas. El espíritu del encuentro es amplio y diverso, y el haber sido incluidas y reconocidas en el encuentro no ha sido una tarea fácil, al contrario, es fruto de una gran pelea contra prácticas violentas que formaban parte de la comisión organizadora. Por eso hoy seguimos en pie de lucha, continuando el camino y el legado de Maite Amaya, Diana Zacayán, Luana Berkins, y exigimos ser nombradas, reconocidas en nuestra identidad y diversidad. Como se definió colectivamente entre LEU, este año en La Plata, territorio querandí, tenemos el mandato de construir y organizar un 34 encuentro plurinacional y con las disidencias, que esté a la altura de las luchas y enseñanzas de las ancestras y las hermanas indígenas, negras, afrodescendientes y racializadas, de los feminismos, del movimiento de mujeres, de las disidencias sexuales y de la marea verde. Las plenarias organizativas no solo vienen siendo lugares de debates de argumentos, sino también de performatividades, de cuerpos indígenas, afros, trans, lesbianas, travestis, puestos en la arena de los debates, afirmando y reafirmando nuestra existencia. Pero nada parece convencer, permear, torcer los preceptos tradicionales del sector que nos invisibiliza, que nos omite, que nos calla. Pero aquí estamos, con pena, enojo, indignación, con preocupación, pero también con la firmeza de que seguiremos siendo parte de la comisión organizadora con toda la diversidad que somos, porque justamente es la heterogeneidad y la amplitud de nuestro encuentro lo que reclama que ningún espacio político pretenda unilateralmente monopolizar las decisiones que deben ser tomadas democráticamente. Por este motivo, reclamamos tener acceso a las contraseñas y administración de la página emails del encuentro, que fueron lanzadas por un grupo minoritario y anónimo. Al son del encuentro. El documento compartido durante la conferencia de prensa del cual acabamos de escuchar un fragmento, pueden encontrarlo en las redes de la campaña Somos Plurinacional. Asimismo, en él se denuncian las posiciones conservadoras que durante todas las reuniones emitían discursos violentos y discriminatorios, sobre los cuales escucharemos en la voz de Claudia Vázquez Haro, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, presidenta de OTRANS Argentina y la convocatoria federal Trans y Travesti Argentina. Al son del encuentro. El cambio de nombre en el 34 Encuentro de La Plata por Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y Géneros No Binarios es el resultado de procesos de un reclamo histórico del movimiento, particularmente trans y travesti, que hemos participado hace muchísimos años de estos encuentros, sobre todo antes de la ley de identidad de género. Tanto Loana, Diana, Marlene y otras compañeras éramos expulsadas de estos espacios porque un sector del feminismo, del movimiento de mujeres, desde el biologicismo y desde una mirada muy reduccionista y conservadora, siempre nos expulsaron de estos lugares y espacios. Sin embargo, vemos cómo después de tantos años, no solamente en Argentina hemos podido acceder a leyes de matrimonio igualitario como ley de identidad de género, donde el Estado reconozca nuestra identidad, y esto se debe traducir también en este encuentro que somos todas y todes. Lamentablemente, venimos sufriendo hostilidad de parte de un grupo que está conformado por militantes del PCR y de la CCC, de la Corriente Clasista y Combativa, quienes en una reunión de comisión de comunicación dijeron que el encuentro no era de mujeres, sino era de hombres, refiriéndose a nosotras como hombres, no solo violando la ley de identidad de género, sino generando o tratando de incitar a la violencia y sobre todo a la discriminación. Nosotras vamos a seguir luchando junto con las mujeres que piensan que otro encuentro es posible en términos de no solo nombrarnos, principalmente es lo que queremos, pero también de que podamos construir un movimiento mucho más sólido y sobre todo desde la diversidad, donde sean las decisiones tomadas de forma democrática, horizontal y no de la imposición como este sector lo viene haciendo y como quiere imponer no solo el nombre, sino también cómo llevar adelante la organización del encuentro. Al son del encuentro. Bien.